Sobre la superficie de las aguas de los esteros se pueden ver irupes o nenúfares, camalotes, lentejas, repollitos, lirios, jacintos de agua y helechos pequeños.